8 de la noche con un minuto y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos hoy con todo lo de la Eurocopa, todo lo que está sucediendo en la Eurocopa, sobre todo los partidos de cuartos de final y el partido de semifinal que se jugó hoy entre el país de Gales y Portugal. Entonces, pues mucha información para empezar, pues quién iba a decir que Gales iba a llegar tan lejos como llegó. Llegó hasta la semifinal, pero pues no nos adelantemos. Todo empezó el 30 la semana pasada, cuando en un partido Portugal se enfrentó a Polonia y empataron y se tuvieron que ir a penales, así como lo escuchan. Polonia, que básicamente no había recibido goles en toda la Eurocopa, recibió apenas un solo gol de Portugal en tiempo regular. La cuenta la abrió Lewandowski para Polonia, puso el 1-0 en el minuto 2 a pase de Grosicki, y después en el minuto 33 Sánchez remata una pelota que fue centrada por Nani, y así empataban 1-1 y con eso se iban a tiempo extra. En la prórroga no pasó nada y en penaltis sale victorioso otra vez Portugal, que hasta este momento no había ganado ninguno de sus partidos, seguía sin ganar en tiempo regular y se tuvo que ir a penaltis. Y en los penaltis, pues básicamente todos los portugueses anotaron: Ronaldo primero, después Sánchez, pues Moutinho, Nani y Quaresma cerró la tanda. Con esos 5 le ganaron a Polonia, que tiraron 4 penales pero falló en el cuarto. Lewandowski tiró el primero, lo acertó, después Milik, tiró el segundo, metió este penalti, el tercero lo mete Glick y el cuarto es fallado por Blaziszkowski. Y bueno, con eso pues fue todo. Fue un partido muy flojo. Fue algo, pues una situación bastante cerrada de ambos equipos, sobre todo la defensa de Polonia, no permitía nada, no atacaban mucho, pues ese era su estilo, básicamente no recibir gol y pasar por lo mínimo. Y con esto, pues Portugal era la que avanzaba a las semifinales. Y bueno, ese fue uno de los partidos. En otro partido que fue lo contrario a ese partido, pues Gales se enfrentó a Bélgica, dos países que pues parecía que su mantra era jugar espectacular. Los dos equipos se obsequiaron en la cancha. Fue un equipo un partido muy ofensivo de ambas partes y muy atractivo para toda la gente que lo vio. La cuenta la abrió Nainggolan de pase de Hazard, que en el minuto 13 pues abre la cuenta para Bélgica 1-0, y en el minuto 31 Williams empata a pase de Ramsey, empate pone el 1-1, con eso se fueron al descanso de la mitad. Y en la segunda mitad Robson Kanu, con esa técnica que es tan fina de su parte, anotó el segundo gol a pase de Ramsey en el minuto 55, y así se ponían 2-1. Y en el 86 Boux, con un centro de Gunter, mete el tercer gol de Gales, y con esto Gales pasaba también a la semifinal y Bélgica pues se quedaba en el llamerito. Todos esperamos que Bélgica llegara más lejos, tal vez hasta la final, pero bueno, Gales daba la sorpresa y se metía en su primera Eurocopa hasta las semifinales, y sería el primer equipo, bueno, la primera nación que hiciera esto en una Eurocopa desde el 92, cuando Suecia lo hizo. Entonces, y bueno, pues realmente todo un contraste este partido entre Gales y Bélgica, porque se regalaron y porque hasta los aficionados de ambas partes pues fue algo muy colorido, se dieron a sus equipos. y lo siguieron a muerte, ¿no? Ahí quedó Bélgica, pero pues tuvo una buena participación y con esto cerraba su estancia. Y lo que seguía después de eso era un partidazo entre dos naciones que han ganado 4 veces la Copa del Mundo, cada una de ellas. Se enfrentaba Alemania a Italia y también fue un partidazo. Este sí, no sabíamos que pudiera ser tan entretenido el ver a una Italia cerrada, pero Alemania le jugó al tú por tú con el mismo sistema. Ellos usaron 5 de defensa, básicamente esperando cualquier sorpresa por parte de los italianos, que en eso se habían destacado, tener pocas oportunidades pero hacerlas valer. Y puede ser que fue el mejor partido hasta ahorita de la Eurocopa. Como les decía, en la cancha teníamos 8 copas del mundo, 4 por cada uno, y fue un partidazo. En la primera mitad no se hicieron mella ninguno de los dos equipos, aunque sí tuvo que salir Khedira, que se lastimó en el minuto 15 por ahí, y en el minuto 16 metieron a Schweinsteiger, sí. Y bueno, con esto se quedaba de capitán el Schweinsteiger. Y en el minuto 65 de la segunda mitad, Özil va llegando por el centro del área con una bola bastante rápida que fue centrada por Héctor y mete el primer gol. Para así se ponían las cosas 1-0 a favor de Alemania hasta el minuto 78, donde un penalti es pronunciado. Parece que Boateng no se imaginó. Levantó las manos en pleno centro, pensando que así le podría indicar al referee que no estaba tocando al defensa italiano que estaba cubriendo. Y sin embargo, pues le pega el balón en el brazo y con esto se señala el penalti. Y Bonucci lo hace bueno, lo cobra magistralmente. El primero sí, el segundo ya no tanto. Y es que sí, se fueron a penales estos, pues se fueron a la prórroga. No hubo goles, hubo muchas emociones, pero no pasó nada. Y se fueron a los penaltis. ¿Y qué creen? Pues en penaltis los alemanes no pierden desde el 74, 72, que fue la última vez que perdieron. Y pues por algo es que no pierden muy a menudo en penales, porque son magistrales. Pero a diferencia de otras rondas de penaltis que han tomado antes, pues esta sí se vio, fue caracterizada porque los 3 equipos fallaron 3 penaltis cada uno de los primeros 5 penales tirados. Entonces sí empataron, después de 5 se fueron todavía a muerte súbita hasta el 9.º penalti, que fue cobrado por Héctor. Entonces bueno, pues para empezar, por parte de Alemania, Kroos lo mete el primero, Insigne también mete su primer penal, después los 2 segundos Müller de parte de Alemania y Sasa de parte de Italia lo fallan los 2, el tercero Özil lo falla, el que había metido el gol en tiempo regular le pega al poste, sale, y Barzagli sí mete su gol. Entonces ahí ya iba ganando Italia. Después el cuarto gol lo mete Draxler, que ha sido la sensación de parte de Alemania. Este jugador joven que es bastante atlético y bastante pues fino para su técnica. Y después Pelé de los italianos falla su penal, el cuarto. Con esto pues Schweinsteiger nada más tenía que meter su penal para que superaran a Italia. Lo falló. Y el quinto penal también lo falla Bonucci. Y con esto pues nos íbamos a seguir con la tanda de penales. Y el sexto lo mete Hummels. El séptimo Kimmich. Y el octavo Boateng. Y Héctor mete el 9.º. Con esto pues todos los goles en muerte súbita los metieron los alemanes. Los italianos pues metieron el 6.º con Giaccherini. Parolo metió el 7.º. Desiglio metió el 8.º. Y Darmian falló el noveno. Y bastante, el gol número 9, el noveno que tira Héctor, pues estuvo bastante cerca de ser rechazado por Buffon, el portero estrella de Italia. Cabe mencionar que al principio del partido los dos porteros, que son considerados los dos mejores, o tal vez dos de los tres mejores en el mundo, sujetaron, traían la cinta de capitán cada uno por su equipo. Y eso fue algo muy, asombroso, que nunca me había tocado ver. Pero pues los dos son estrellas en cada uno de sus equipos. Y por algo, pues se vio que eran las estrellas. Pues el portero alemán es el que cubre el último penal de Darmian, básicamente dándole el pase a la siguiente ronda a su equipo. Y bueno, aparte de que mantuvo vivo a Alemania durante tiempo regular, donde varios embates los detuvo el portero alemán. Y bueno, con esto pasaba Alemania a las semifinales, en una semifinal que todavía no se juega, que será el día de mañana entre Francia y Alemania. Entonces pues el último partido de semifinales era entre la sensación de la Eurocopa hasta ese momento, era Islandia, se enfrentaba a Francia, en un partido en que los franceses pusieron mucho énfasis en no tomar a la ligera a Islandia, lo cual aprendieron de la derrota de Inglaterra ante Islandia, aprendieron a no confiarse y le metieron 4 goles a Islandia en el primer tiempo. Una Islandia que nunca bajó las manos, nunca dejó de luchar. Aunque iba perdiendo 4-0, mete el 4-1 en la segunda mitad. Le meten el quinto y todavía mete el 5-2. Entonces, pues muy bien por ellos, muy buena su participación. La verdad fueron hasta ahorita lo más colorido de esta Eurocopa. Francia realmente se vio como una máquina de hacer goles. En el minuto 12 ya había anotado Giroud. En el 20 Pogba, en el 43 Payet, los dos Pogba y Payet a pase de Griezmann, y el mismo Griezmann anota en el minuto 45, la primera mitad, a pase de Giroud. En el minuto 45 ya iban 4-0, y así se fueron al descanso. En el minuto 56 Sigurdsson mete el primer gol para los islandeses. En el 59 Giroud a pase Payet, que también ha sido la sensación del equipo francés, es que anota el gol para los franceses, que pues era la mayor cantidad de goles que había anotado Francia en estas instancias. Y con esto Bjarnason en el 84 anota el 5-2 con el que se acababa este partido. Los fanáticos fueron grandiosos, estuvieron apoyando todo el partido a los islandeses, igual que los franceses a los suyos. Y fue un partido muy bonito entre los dos. No hubo nada de patadas, no hubo nada de juego sucio. Muy bonito la participación de Islandia, y se llevan pues un buen recuerdo, ya que pues todo su país lo recibieron como héroes a su llegada a Islandia, como hemos visto en algunos de los videos que están por internet. Y bueno, ¿qué era lo que eso nos dejaba? Pues nos dejaba 2 semifinales, una hoy entre Portugal y Gales, que gana Portugal 2-0 en un primer tiempo que fue pues bien luchado por los dos, fue bastante parejo y cerrado realmente, aunque Gales tenía las mejores oportunidades en el primer tiempo. Es Cristiano Ronaldo el que abre el marcador en el segundo tiempo al minuto 50, pase de Guerreiro, y Nani es el que mete el 2-0 a pase de Ronaldo en el minuto 53. Con eso se quedaba 2-0 y Portugal pasa a su final de la Eurocopa. Quiero decir que es su segunda o tercera final, pero estoy seguro que probablemente es apenas su segunda final. Y bueno, también ya tendremos quién va a jugar la final entre Portugal y Alemania o Italia. Alemania o Francia, perdón. Uno de los dos estará compartiendo esa final añorada de la Eurocopa 2016, y será el nuevo campeón europeo. Esto obviamente, si gana Alemania, daría un paso, un cupo extra para que el otro finalista estaría en la Copa Confederaciones por parte de Europa. Recordemos que el campeón mundial es Alemania, y Alemania estaría de todas formas invitado a este partido. Entonces, pues si pasara Alemania, cualquiera sea el resultado, las dos naciones en la final estarían en la Confederaciones de Rusia 2017, el año que viene. Y bueno, pues para hablar un poco más de lo que pasó con los resultados, con todo lo que es el fútbol de estufa, ¿no? Lo que pasó después de la Copa América aquí en Estados Unidos, la Centenario, pues parece ser que la selección de fútbol argentina se está cayendo en pedazos. Primero fue la renuncia de Messi, que decía que ya no va a enfrentar más partidos siendo parte de la selección. Después Mascherano y otros dos jugadores argentinos decidieron que también dejarían la selección si ese era el caso. Y apenas el lunes el entrenador, el Tata Martino, pues decide dejar también la selección por cuestiones de no estar de acuerdo con cosas que estaban sucediendo en la AFA, que es la federación que gobierna el fútbol argentino. Entonces, pues hasta que se pueda arreglar esos problemas, parece ser que no van a tener a Messi, que no van a tener al Tata, y van a tener que encontrar quien les pueda dar ese avión anímico que necesitan para las siguientes competencias o competiciones internacionales. Entonces, bueno, los que dejaron la selección inmediatamente después de que perdieron la segunda Copa América al hilo contra Chile en penales, las dos, fueron Lionel Messi, Javier Mascherano, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María. Parece ser que cuatro de ellos son confirmados. Ángel Di María parece ser que todavía lo está pensando, y que hay algún tipo de oferta, o de, no sé cómo se le puede llamar, esta propaganda que se le está haciendo a Messi dentro de Argentina, pues para recuperarlo a la selección, para pedirle que regrese y juegue todavía. Pues nada más tiene 29 años, y para que siga jugando fútbol. Y eso es lo que queremos todos los que somos buenos aficionados al fútbol. Nos gusta ver el fútbol de Messi, nos gusta verlo en las competiciones de alto nivel, sobre todo en donde se pueda, ¿no? Con el Barcelona y con la selección de Argentina siempre es un show. Acaba de meter uno de sus mejores goles en la Copa Confederación, Copa Centenario América Centenario, Copa América Centenario. Y la verdad, pues eso es lo que necesita el fútbol, más personas como él, que aparte de ser tan extraordinario, tan buen jugador, pues es bien humilde, es una de las personas que da gusto verlas triunfar, y es por eso que mucha gente quiere que todavía se quede en la selección argentina. Pues bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del deporte, sobre todo Fórmula 1, el Gran Premio de Austria, que estuvo de miedo, estuvo increíble este premio. Tienen que saber todo lo que pasó al final, en las últimas vueltas, donde ya parecía que, bueno, no había nada escrito. Entonces ahorita les digo, ahorita que regresemos de esta pausa musical. Recuerda que estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y ahorita regresamos. No le cambies, quédate en sintonía de Sexy Love Red.

levantado y ya perdí la cuenta. ¿Cuánto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue que yo te perdí? Y me doy la vuelta imaginándome que en cualquier momento vas a aparecer. Será que ya tengo que olvidar. A ver lo que hay que hacer. Si aún te puedo ver, si aún te puedo ver, si aún me lates en la sien. Perdóname, entiéndeme. Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. Que va, fui yo, que no te supe. .34 de la noche y estás escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit y seguimos con lo mejor de la Fórmula 1. Como sabrán, este fin de semana se corrió el Gran Premio de Austria, en donde el ganador fue Lewis Hamilton, pero no antes de toda una novela que se vivió en las últimas rondas. Fue una carrera muy emotiva, faltando 8 vueltas, muchos competidores todavía estaban dentro de poder terminar entre los 3 primeros, y pues realmente era una lucha descarnada entre el primer lugar y el segundo lugar. Lewis Hamilton y Nico Rosberg llevaban esa delantera. Primero era Nico Rosberg el que la tuvo por la mayor parte de la carrera, y que estaba peleando porque no lo pasara Lewis Hamilton. También en tercer lugar estaba tratando de acercarse Max Verstappen, pero estaba un poco alejado todavía, se podría decir que estaba como a 5 segundos, porque realmente lo que es Lewis Hamilton y Nico Rosberg tuvieron un pique muy personal. Los dos pues no querían perder puntos. Recordemos que son coequiperos en la Mercedes, y por eso fue una novela con todas las emociones de Fórmula 1. Recordemos que pues Nico Rosberg todavía sigue en primer lugar para el campeonato de este año en puntos, y en segundo lugar su coequipero quería cerrar esa brecha que había entre los dos, y le estaba cerrando bastante rápido porque se quería quedar con el primer lugar, quería pasar le hicieron un cambio de llantas, quedando 11 vueltas, en donde le ponen ultra soft a Lewis Hamilton, y parece ser que le molestó que su coequipero tuviera soft y que por qué no le habían puesto a él. Pues le dijeron que para él era mejor que trajera las llantas que le habían puesto, y pues fue cierto, parecía que cada vuelta que daba se le acercaba más y más a Nico Rosberg. Nico Rosberg, que peleó fuertemente para no dejarlo pasar. Ya cuando quedaba una sola vuelta fue cuando Lewis Hamilton se atrevió, se aventó a rebasar a su coequipero. Y lo que pasó pues fue un cerrón de estos de película, ¿no? En una de las curvas ya finales, la segunda de la última ronda, de la última vuelta, es que Nico Rosberg le avienta el carro a Lewis Hamilton, lo saca de la pista y pierde uno de los alerones. Tanto fue el esfuerzo que hizo su carro por mantener fuera de la pista a Lewis Hamilton, que cuando Lewis Hamilton se ve obligado a regresar, pues salen chispas, se pierde el alerón por parte de Nico Rosberg, y con eso perdía el primer lugar, y al final le costaría hasta otros dos puestos, ya que quedó en cuarto después de estar en primer lugar la mayoría del tiempo durante la carrera. Entonces fue un final de infarto en otra competencia que traían, competición que traían entre Kimi Raikkonen y Nico Rosberg. Los dos se agarraron fuertemente por el cuarto y el quinto lugar. En ese momento no sabían lo que iría a pasar con Nico Rosberg, pero ellos estaban peleando por el quinto lugar. Daniel Ricciardo quería pasar a Kimi Raikkonen, lo pasa después Kimi, pasa a Daniel Ricciardo de una forma asombrosa, porque realmente le sacó bastante ventaja en ese rebase, y pues se hace a la persecución de los que iban adelante de él. O sea que Kimi Raikkonen queda en tercer lugar. En segundo lugar queda Max Verstappen de la Red Bull, y en primer lugar queda Lewis Hamilton. Entonces pues así quedó, en primer lugar Lewis Hamilton. Se acerca más todavía a Nico Rosberg en la cantidad de puntos que necesita para tomar ese primer lugar y eventualmente querer ganar el campeonato de este año. Pero bueno, como les decía, faltando dos vueltas, el Checo Pérez, que estaba haciendo una carrera de antología, viniendo del 16º puesto, estaba ya en quinto cuando tuvo un problema con los frenos y se salió totalmente recto. En una curva salió recto porque ya no le dieron más los frenos. Entonces pues fue una carrera muy accidentada, pero muy muy excitante, muy... Pues los conductores se vieron al extremo de sus habilidades. Los probaron y pues Lewis Hamilton sale como el campeón de esta carrera. No digamos ya el resto del año, porque recordaremos que Nico Rosberg ha estado en muy buena forma. Y bueno, pues para los que les gusta la Mercedes, ahí están sus dos principales conductores siendo los protagonistas de la carrera, ya iba a decir de la película. Entonces pues cómo deja esto a las escuderías. En el 2016 la Mercedes tiene 295 puntos y está en primer lugar, Ferrari tiene 192 en segundo y la Red Bull está en tercero con 168. Recordaremos que pues los conductores de estos tres equipos son los que generalmente llegan primero, segundo y tercero. Y entre todos estos, más atrás viene la Williams Mercedes con 92 puntos. Y el Force India Mercedes del Checo Pérez está en quinto lugar con 59 puntos. En esta carrera no les fue muy bien ni a él ni a su coequipero Nico Hulkenberg, porque los dos tuvieron que abandonar. Recordemos que les había dicho que Checo tuvo que abandonar faltando dos vueltas. A dos vueltas del final se salió y pues ya no pudo regresar. Su coequipero se salió mucho antes que él, entonces pues mala carrera para ellos. El Toro Rosso de la Ferrari está en sexto con 36, McLaren Honda con 32 en séptimo, Haas Ferrari con 28 puntos en octavo, la Renault con 6 puntos está en noveno, y la Mercedes, que sumó un punto en esta carrera, el décimo puesto me imagino, pues agarra un punto que puede ser valioso en que reciban millones de dólares por ese puntito que sumaron. Entonces bueno, pues eso es importante para ellos. Qué bueno que se metieron a la lista. Y bueno, ¿cómo va la competencia entre los competidores? ¿Cómo va la lista de puntos? Nico Rosberg sigue en primer lugar, el de la Mercedes con 153, el alemán. Segundo está su compañero y su amigo Lewis Hamilton con 142 puntos, también de la Mercedes, el británico. Y en tercero está Sebastián Vettel de la Ferrari con 96. Kimi Raikkonen está con 96 en cuarto. Daniel Ricciardo está en quinto de la Red Bull Racing con 88 puntos. Y Max Verstappen está en sexto lugar con 72 puntos. En séptimo lugar está Valtteri Bottas de la Williams con 54. Sergio Pérez está en octavo con 39 puntos, que podría haber pasado a séptimo si hubiera llegado en quinto. Pero bueno, así se dieron las cosas. Felipe Massa está en noveno con 38 puntos, el de la Williams, el brasileño. Y Romain Grosjean cierra el décimo puesto con 28 puntos, el francés, en su Haas. Y bueno, fue muy emocionante la carrera para los que lo pudimos ver en vivo, bueno, en vivo o en la televisión. Fue muy emocionante. Hay de todo para ver. También ver lo que pasó después de la competencia, después de que los corredores se acercan al podio. Pues yo esperaba ver a un Nico Rosberg acercarse a su compañero de equipo y decirle perdón por lo que había pasado, pero supongo que todo estaba calientito. Lewis Hamilton estaba feliz, no se le veía ni molesto ni nada, simplemente cosas de la Fórmula 1, supongo que él lo acepta. Y pues así estuvieron las cosas en la carrera. El quinto lugar, como había dicho, fue para Daniel Ricciardo. El sexto fue para Jenson Button, que bueno, sumó 8 puntos con este sexto lugar. Daniel Ricciardo sumó 10 con el quinto. Romain Grosjean, el francés, suma 6 puntos con la séptima, pues el puesto número 7. Carlos Sainz con su Toro Rosso llega en octavo lugar y suma 4 puntos. Valtteri Bottas en noveno suma 2 puntos. Y Pascal Wehrlein de la MRT Mercedes suma 1 punto. Como les decía, es el puntito que le da a la MRT Mercedes al final de la temporada. No sé cuántos millones, pero un par de milloncitos por un solo punto estaría muy bien. El que se quedó a punto de sumar fue Esteban Gutiérrez de la Haas Ferrari, se quedó en el 11º puesto y obviamente no alcanzó puntos. Ya después de eso todos los demás no suman puntos. Valtteri Bottas, Pascal Wehrlein, Esteban Gutiérrez, Jolyon Palmer, Felipe Nasr, Kevin Magnussen, Marcus Ericsson, Ryo Harianto y obviamente los que no terminaron la carrera, que fueron el Sergio Pérez a 2 vueltas del final, Fernando Alonso tampoco terminó, también él compitió hasta el final, Nico Hülkenberg, Felipe Massa, Sebastián Vettel y Daniel Kvyat, todos ellos salieron ya al final. Entonces pues así estuvo la carrera, estuvo muy emocionante, espero que ustedes la hayan podido disfrutar igual que yo. Y ya se viene el Gran Premio de Britania, sí, el British Grand Prix. Se viene el 10 de julio del 2016. O sea que este fin de semana tendremos, pues para los que podemos ver Fórmula 1, van a estar corriendo. Ya sabemos que pues la carrera es el domingo. Y pues las competencias para ver quién sale en pole position son el sábado. Entonces pues para los que les gusta esto de la Fórmula 1, Pónganse a verlo, pues se está poniendo muy interesante, sobre todo la carrera por ver quién es el campeón esta temporada entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Se cierra esa brecha, ya nada más está a 11 puntos Lewis Hamilton de pasar a Nico Rosberg, bueno, de alcanzarlo. Y pues todo puede pasar, ¿no? De una carrera a la siguiente. Y pues esta de veras que sí dio mucho que hablar. Y bueno, pues vámonos con más información de la NBA para los que estaban más concentrados en el día de la independencia de Estados Unidos. Pues los Golden State Warriors se agregaron a un buen jugador en Durant. El jugador que estaba con los el Thunder de Oklahoma se cambió de equipo, se va al mejor equipo tal vez ahora, los Warriors, que tendrán a todo un equipo de superestrellas. Parece ser que el que logró la hazaña de traerlo al equipo fue Jerry West, que parece que se le adelantó a Nueva York, que lo quería contratar a Durant. Básicamente le habló por teléfono y le pidió que reviniera a jugar con los Warriors. Recordaremos que aunque West jugó para los Lakers, él es uno de los ejecutivos que está con los Warriors, y fue el que habló con él el sábado y lo convenció. Supongo que habrá tenido algunos buenos puntos sobre que si quisiera ganar un campeonato lo tendría que hacer pronto, y pues qué mejor que agregarse al equipo que estuvo a una canasta o dos de ganar el campeonato este año en los Golden State Warriors. Entonces pues ya veremos qué pasa el año que viene. Lo más probable es que los Warriors vayan a estar más increíbles todavía, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo puedan ver hasta ahorita, ya que los Warriors rompieron el récord de más triunfos en esta temporada con 73. Pues todavía puede ser que anoten más con Durant ahora, porque recordaremos que Durant le dio todo lo que pudieron aguantar los Warriors. Se fueron al séptimo juego en la final de campeonato, además de que eliminaron a las espuelas de San Antonio. Entonces realmente es un muy buen jugador que se va a los Warriors, y pues no se dejaron esperar todos los tweets que le mandaron por Twitter a Durant y a, bueno, toda la gente que quería hablar del tema. Nada más pues dijeron básicamente que era increíble, que era un vendido, que era un etcétera, etcétera. Todo esto, pues los que no les gustan los Golden State Warriors son los que opinaron esto. A los que son los fanáticos de ellos, pues obviamente estaban felices de tener a Durant y de estar planeando volver a estar en la final, tal vez su tercera final consecutiva, si es que llegan a lograrlo el año que viene. También el NBA pues tuvo su draft, el draft que hacen cada año. Recordaremos que siempre se escoge a los jugadores más sobresalientes de cada universidad para poder entrar a las ligas profesionales. A veces llegan hasta de high school, de preparatoria. Y bueno, la primera ronda de este año, el primer jugador escogido fue por Philadelphia 76ers, y es Ben Simmons, un point forward que dicen que es bastante dinámico, que es bastante atlético y explosivo. Entonces pues ya veremos cómo juega el que llega a los Lakers, según esto, a reemplazar a Kobe. Pues los Lakers escogieron en segundo lugar, fue Brandon Ingram, y pues parece ser que sí escogieron a alguien que se parece mucho en habilidad a Kobe. Y pues ya veremos. Dice que le falta consistencia para ser un buen jugador. Quién sabe qué vaya a pasar. En tercer lugar, los Boston Celtics son los que escogieron a Jaylen Brown. Un forward que está bastante grande, bastante atlético. y pues ya tendrán a su dominador ahí en el centro, los Boston Celtics. En el cuarto lugar, los Suns de Phoenix escogen a Dragan Bender. En quinto lugar, los Timberwolves le escogieron a Chris Dunn, que también es un point guard, que viene de Providence. En séptimo lugar, los Nuggets de Denver escogen a Jamal Murray, que es escogieron a un guard, small guard, que viene de Kentucky. Y pues ya veremos si hace una diferencia. Parece ser que el jugador es originalmente canadiense o de Canadá. Marqués Chris fue el octavo escogido por los Suns. Parece ser que hicieron algún intercambio para poder tener el octavo puesto también. Y pues escogieron a este jugador que es un point forward. Los Raptors de Toronto escogieron a Jakob Poeltl de la Universidad de Utah en noveno puesto. Parece ser que es un centro y pues está bastante alto, entonces ya veremos qué es lo que puede hacer. En décimo lugar, los Milwaukee Bucks escogen a Thon Maker. En décimo primero, los Oklahoma City Thunder escogen a Domantas Sabonis, un centro que viene de Gonzaga y que es el hijo de Arvydas Sabonis, que jugó para Portland por muchos años, que obviamente era europeo en ese momento. Entonces, en décimo segundo, Tarion Prince fue escogido por los Atlanta Hawks. Décimo tercero, los Knicks de Sacramento escogieron a Georgios Papagiannis. Y en décimo cuarto, los Bulls escogen a Denzel Valentine, que es un small guard que viene de Michigan State, y ya veremos cómo le va. Juan Hernán Gómez fue escogido décimo quinto por los Denver Nuggets. Boston Celtics escogieron a Gershon Yabusel, que es un francés que viene de Rouen o Ron. Y pues ya veremos cómo juega este point forward. Después, en décimo séptimo lugar, escoge Memphis Grizzlies, escogieron a Wade Baldwin. En décimo octavo, Henry Ellenson fue escogido por los Detroit Pistons. En décimo noveno, los Nuggets escogieron a Malik Beasley. En vigésimo puesto, los Nets de Brooklyn escogieron a Caris LeVert. En décimo primero, los Atlanta Hawks escogieron a DeAndre Bembry. Y en décimo segundo, los Sacramento Kings escogieron a Malachi Richardson. Décimo tercero, los Boston Celtics se arman otra vez con otro centro, esta vez Ante Cicic, que viene de Sibona Zagreb, de Croacia. Y en décimo cuarto, los Philadelphia 76ers escogieron a Timothy Luwawu. Décimo quinto, los Angeles Clippers escogieron a Bryce Johnson. Décimo sexto, los Philadelphia 76ers a Furkan Korkmaz. Y en décimo séptimo, los Toronto Raptors escogen a Pascal Siakam de New Mexico State. Es un point forward. En décimo octavo, los Sacramento Kings escogen a Skal Slavisier. Y en décimo noveno, los Spurs escogen a DeJounte Murray, que viene de Washington. Él es un small guard. En el último puesto de la primera ronda, en el trigésimo puesto, escoge Golden State Warriors a Damian Jones. Y eso es todo de lo que vamos a dar. También hay una segunda ronda. Tendré que decir que una de las noticias fue que los Jazz cambiaron su... La selección que ellos tenían se la pasaron a Atlanta Hawks. Parece ser que Utah tiene demasiado buenos jugadores, porque no necesitaron escoger a uno de los primeros 17 escogidos. Bueno, pues eso es todo por el básquetbol. Recordaremos que están en su break ahorita. y pues están en sus Summer Leagues, como le llaman a este fútbol, básquetbol de, pues, de entrenamiento que hacen entre los equipos profesionales y otros locales. Bueno, pues eso es todo de la NBA. Vámonos a la MLB, que es las ligas mayores, el béisbol de gran nivel de aquí de Estados Unidos. Pues los resultados del día de hoy son los siguientes. En la novena está Chicago, los White Sox, ganándole 5-0 a los Yankees. En la séptima está Seattle y Houston, empatados a 7. En la séptima también está San Luis y Pittsburgh. Pittsburgh le está ganando 7-5 a San Luis. En la cuarta, San Diego le va ganando 5-4 a Arizona. San Francisco le va ganando 12-0 a Colorado en la tercera. Y los partidos que ya terminaron, Detroit le gana 12-2 a Cleveland. Philadelphia le gana 4-3 a Atlanta. Los Mets de Nueva York le ganan 4-2 a Miami. Minnesota le gana 4-0 a Oakland. Cincinnati le gana 5-3 a los Chicago Cubs. Los Dodgers pierden en 14 entradas contra Baltimore 6-4. Washington le gana 7-4 a Milwaukee. Toronto le gana 4-2 a Kansas City. Y Los Ángeles de Los Ángeles ganan 7-2 a Tampa Bay. Boston le gana 11-6 a Texas. Y bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de lo que son los puestos, la tabla de posiciones de las ligas mayores y pues una que otra información que les tengo todavía reservada sobre otros de los deportes, como en Wimbledon, en el tenis, que siguen dando sorpresas. Bueno, pero todo eso y más les daré ahorita que regresemos de una pausa musical. Recuerda que estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Quédate y no le cambies. Como yo siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, aleluya, pobre de mí. Desnudada para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver.

9:07 PM, está escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a las tablas, las posiciones en las grandes ligas, el béisbol de primer nivel en Estados Unidos. En la americana, en la este, está Baltimore en primer lugar con un récord de 49-35. Segundo puesto es para Toronto con récord de 48-39. Boston está en tercer lugar con un récord de 46-38. Al fondo están los Yankees y Tampa Bay con récords negativos. En la central está Cleveland en primer lugar con un récord de 51-33. Detroit en segundo con récord de 45-40. Y los White Sox están en tercero con un récord de 43-41 con Kansas City y Minnesota en el fondo con récord, bueno, Kansas City récord positivo, pero al fondo de esta división. En la oeste está Texas en primer lugar con un récord de 53-33. Houston está con un récord de 45-39 y Seattle en tercer lugar está con un récord de 43-41. En el fondo están Oakland y Los Ángeles de Los Ángeles con récord negativos. En la nacional, en la este, está Washington en primer lugar con un récord de 51-35. Los Mets están en segundo con un récord de 46-38. Miami con un récord de 44-41. En el fondo están Filadelfia y Atlanta con récord negativo. En la central, los Cubs de Chicago están en primer lugar y también con uno de los mejores récords de todas las mayores, con un récord de 52-32. San Luis está en segundo con un récord de 43-40. Y Pittsburgh en tercer lugar con un récord de 43-41. En el fondo están Milwaukee y Cincinnati. Y en el oeste está San Francisco con un récord de 53-33. El mejor récord de las mayores. Y lo comparamos también con el de Texas, que está igual con un récord de 53-33. En segundo lugar están los Dodgers con un récord de 48-39. Seguido por Colorado con récord negativo de 38-45. Y en el fondo están Arizona y San Diego. Y bueno, sabemos que dos de los mejores equipos de las mayores están enfrentando ahora. Los Dodgers están enfrentando a Baltimore. Y pues hasta ahorita no ha sido una buena experiencia para los Dodgers, que han perdido los primeros dos de la serie. Y pues ya veremos si pueden remontar. Recordaremos que en el último partido se fueron hasta la 14ª entrada. Entonces están buenos estos partidos para quien lo quiera seguir. Bueno, pues vamos ahora a las noticias de tenis rápidamente. Parece ser que Serena y Venus Williams se encontrarán en la final. Parece ser que están dominando toda su competencia las dos hermanas. Y se podría dar una final de las dos Williams presentes. Entonces pues ya llegaron a las semifinales y están arrasando. Recordaremos que Serena está a un Grand Slam de alcanzar a Steffi Graf como la mayor ganadora de Grand Slam, de eventos Grand Slam. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa al final del día. Tal vez su hermanita, si llegan las dos, Venus deje ganar a Serena para que se quede con ese récord. Otras de las noticias que ha pasado. Bueno, primero vamos a dar las semifinales. Es Serena se enfrenta a Elena Vesnina de Rusia y Angelique Kerber se enfrenta a Venus en la otra semifinal. Angelique Kerber de Alemania. Entonces pues ahí tienen las dos. Esta otra de las noticias que se dieron en este campeonato fue la casi eliminación del Roger Federer. Federer, en que le tomó todo su esfuerzo y 3 horas con 17 minutos para poder llegar a la final, a la semifinal, a la que es su 11ª semifinal. Entonces pues se convierte en la persona con más edad de llegar a los últimos 4 desde 1974, cuando estaba en moda el sueco. Bueno, después se me va a venir a la mente, es bastante famoso, no sé por qué ahorita se me bloqueó. Pero bueno, Federer le tomó toda esta cantidad de tiempo al enfrentarse a un croata llamado Marin Cilic, que hizo de todo para, bueno, que ganó los primeros dos sets y ya lo tenía abajo en set points. Se fueron al séptimo juego y básicamente tuvo que sobrevivir tres match points para ganar el tercer set y después el cuarto y el quinto. Entonces, pues así quedaron en puntos. Quedaron 6-7, 4-6, pues 6-3, 7-6 y 6-3. O sea que imagínense eso. Fue una semifinal de infarto. Y pues ya está Federer en su semifinal número 11. En donde enfrentará a Milos Raonic para tratar de llegar otra vez a la final de Wimbledon. Entonces, pues ya saben, todo lo que es cuesta trabajo, pues es más apreciado. Y pues va a ser bastante bueno ver si puede llegar Federer a la final. Sería una de las cosas que esperamos que Federer pueda hacer, porque pues no ha sido para él fácil últimamente. Recordaremos que Djokovic ha estado ganando todo últimamente, pero pues ya veremos. Ya fue eliminado en esta edición de Wimbledon, y pues ahora se podría enfrentar en la final a Murray o a Berdych de Checoslovaquia. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Mucha suerte a todos los que están en la semifinal. Y pues ya veremos esos partidos a los que les gusta ver tenis. Pues eso ha sido todo por el día de hoy. Esas son todas las noticias del deporte. Recuerda que estuviste escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.